Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Condicionamientos. Inta pidió 6.200 millones, de los cuales con agroindustria se acordaron 5.600, y claro, hay una doble pasada por los ministerios, que es el de Economía, el que termina elevándolo a diputados, y se elevó 5.100 millones. Claro. Ahí estaría la diferencia de 1.100 millones que se está hablando. 1.100 millones sería la diferencia. Esto, cuando vos hablas de funcionamiento en general, también hay tareas de investigación que permanentemente hace el INTA. Sí, investigación, ¿verdad? Extensión, desarrollo de nuevas cosas y demás. Bueno. Sumado a los gastos generales, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cómo ves el panorama, digamos, desde tu punto de vista? ¿Tenés una visión optimista de que todo esto se solucione? ¿Lo seguís viendo con preocupación? ¿Vas a tener nuevas reuniones para ver cómo evoluciona? Y en realidad lo que estamos tratando nosotros es de que el problema quede instalado, y como es, para no solo depender de la palabra de los funcionarios, en realidad, claro, ¿no? Claro. Cosa que la sociedad esté enterada de lo que está pasando. Y sí, presionar en todos los, o por lo menos hacerle escuchar en todos los niveles que la preocupación está. Claro, por supuesto. Yo creo que es muy importante que se difunda. Hoy hablábamos justamente eso, que es una noticia muy poco conocida, que a nosotros nos llamó la atención. Un poco, muchas veces la gente no sabe cuál es el rol del INTA. ¿Lo podría sintetizar en dos o tres palabritas? Y el INTA, o sea, además de la tecnología que genera y demás, en este último tiempo ha bajado mucho el territorio y está muy presente con distintos planes sociales también, o sea, de ayuda social, de pro huerta, de asistencia a pequeños productores, sobre todo en las economías regionales, ¿no? Claro. Por ahí acá no tenemos mucho, pero en las regiones donde las economías regionales son fuertes, el INTA está muy presente. Claro, justamente eso era lo que quería remarcar, que no se trata solamente de tecnologías o de trabajos de investigación o desarrollo vinculados a los grandes sectores del campo, sino que también tiene que ver con la llegada a los sectores más pequeños. Sí, o sea, porque históricamente el INTA se lo vinculó con el campo, ¿no? Claro. Casi exclusivamente en algún momento, pero ya hace varios años desde que se empezó a trabajar con cambio rural y con pro huerta, se empezó sobre fines de los 90, entonces después se implementaron estos programas. Yo estoy desde el 2004 en INTA. Claro. Conoces perfectamente todo. Anterior, por ahí no tengo mucha referencia, pero más que todo sobre las fechas. Pero desde esa época que se empezó a bajar mucho más al pequeño y mediano productor, ¿no? Claro. Bueno, Juan, te agradecemos infinitamente este contacto con Radio Pampero y vamos a estar por ahí molestándote en algún momento para ver cómo va toda esta cuestión. Así que estamos muy agradecidos por permitirnos esta comunicación con la gente de Barrio Castex. Listo, muchas gracias por llamar. Bueno, que andes muy bien, ¿eh? Listo, agradecemos también la discusión que le dan. Por favor, hasta luego. Suerte. Saludos. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.